Ay, querida, lo siento por el corte, porque abriste la herida, me pusiste al borde, mi reina perdida. ¿Cómo quieres que me comporte si no hay otra salida? Que si importe más que ser criba de los viejos soportes de tu mala mira. Nadie entiende tus condiciones, hablas de decepciones. ¿Cuáles tus acciones? El amor es sencillo, no contigo, amiga. Pues exiges como midas, no eres comedida, pero sí consentida, consumida por mentiras que ni Sansa conocería. Cállate, zorra, ahora no te escondas, ahorra tu boca, atrapas y destrozas y luego no te importa. Cállate, zorra, ahora no te escondas. Ahorra tu boca, atrapas y destrozas y luego no te importa. Cállate, zorra, ahora no te escondas, ahorra tu boca, atrapas y destrozas y luego no te importa. Y la vida perdida sin ningún nombre que alguna vez fue ningún hombre. El timbre de ayer te podrá querer sin caer en tu red, pues es el hielo tu superpoder. TLP, más bien te voy a joder. Dime muy bien, ¿cuántos se fueron para no volver? ¿Cuántos memes cayeron para padecer tu ser? Cientos de asientos al ver el terreno. ¿Es mucho, tal vez?